Y aquí tenemos un vapenciero muy particular. Se trata de Zucchero y Luciano Pavarotti. Bueno, pues todos sabemos que este pensiero se convirtió en un himno para patriotas italianos, quienes, identificándose con el pueblo hebreo, buscaban la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austriaco. Y aquí tenemos de nuevo Luciano, que acompaña a Zucchero, el que es considerado uno de los mejores tenores del siglo XX. Pensiero, pues nos adentramos a la obra maestra de Verdi. En el programa de hoy queremos hablar del canto, de los diferentes tipos de voces masculinas y femeninas, pero básicamente vamos a hacer un programa de tenores. Las voces son tan distintas, lo vemos en este pensiero, que es el coro del tercer acto del Nabucco de Verdi, con letra de Mistocles Solera. Y bueno, pues esta obra, inspirada en el Salmo 137, que se ha cantado por tenores, por sopranos, por coros. Y aquí en este dueto que se hizo un clásico, Zucchero y Pavarotti. Protecting the innocence, last them all, cause their sinful soul is so pure and wonderful. find an easy way. Lead them back to the light, back to the light where they once used to be alone. Well, they can remain children as long as. Bueno, y para que se acerque usted a nuestro programa, Coloratura le trae lo mejor del mundo de la ópera. Pues sí, ahora vamos a este pensiero con un coro, el coro de niños de Camboya. Vuela pensamiento con las alas doradas, nos dicen los niños. Y es que queremos hablar de lo que es el canto. El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador, conocido como voz, la voz humana. Y bueno, siguiendo una composición musical, es como se logra el canto. Pues aquí en Jalapa tenemos grandes coros. La Universidad Veracruzana tiene un coro ya de una trayectoria de décadas. Y es que el canto tiene un rol importante dentro de la música, porque es el único medio musical que puede integrar texto a la línea musical. Siempre es bellísimo escuchar las voces de los niños, ¿no? Cuando nuestros niños cantan, todas las mamás emocionadas. Hay diferentes técnicas de canto que se aplican según el estilo musical en que se canta. Está en ópera, la ópera cuya base proviene del tema recitar cantando. Bueno, pero regresamos con Pavarotti. ¿Quién no recuerda ese Nessun Dorma de Pavarotti de la obra Turandot? Pues aquí tenemos el bel canto, que se refiere al estilo romántico propio de la ópera italiana. Y vaya que sabe recitar, cantando, Luciano Pavarotti interpretando este príncipe maravilloso que le canta a Turandot su amor, el príncipe Calaf. Bueno, y después nos vamos con otras voces, como la de Javier Camarena, que es el príncipe entre tenores, un príncipe del bel canto. Aquí lo escuchamos con la Cenerentola, que lo hizo famoso en el Met de Nueva York. Aquí estamos escuchando el bis, porque bueno, toda una historia este bis de Javier Camarena, un gran tenor en el mundo, orgullosamente jalapeño, que gracias a esta área de Ritrovarla Io Giuro del príncipe Ramiro de la Cenicienta, pues se hace famoso en Nueva York en el 2014, se convirtió en el tercer tenor que ofrecía un bis en 70 años de historia en el Met o el Metropolitan Opera House, después de que Luciano Pavarotti y Juan Diego Flores hayan ofrecido bises en ese teatro de Nueva York. Aquí estamos escuchando precisamente cómo el público le pide el bis de Ritrovarla Io Giuro. vamos a escucharlo hablando en la pura verdad a Javier Camarena sobre estos vices y sobre lo que es el bel canto, lo que ha sido su vida en el mundo de la ópera. Transcurre en los grandes teatros del planeta y su fama crece como la espuma. Esta noche, Javier Camarena en la pura verdad. Has dicho que llegaste por casualidad a la música, pero nunca explicaste exactamente cómo es esa casualidad. Yo quería estudiar música. Siempre he amado la música desde toda la vida. Tuve una infancia bastante normal, déjame te digo. Yo no crecí escuchando Vivaldi, ni Bach, ni mucho menos. Crecí escuchando Parchís, Cepillín, Timbiriche. Y sin cantarlos. Me gustaba como jugar. Como canta un niño. Sí. Exacto. Cuando yo decido dejar la carrera de ingeniería porque decido realmente dedicarme a la música, tenía 19 años. En ese entonces yo quería estudiar piano o guitarra. ¿Abandonaste ingeniería en el segundo año? ¿Estoy en lo correcto? Segundo año, sí. Con 19 años ya estaba muy viejo para empezar esas carreras, porque la carrera, los estudios, pues son prácticamente igual que los que hace un estudiante de medicina. Son 10 años y luego, si quieres hacer alguna especialización, etcétera, o sea, también la música es así de exigente. Entonces, en este caso, los cantantes, al ser el instrumento, la voz, parte de tu organismo, dan un margen un poco más amplio. Era el requisito que cubría también para asegurarme un lugar en la escuela de música, y por eso empecé a estudiar canto. ¿Y eso pasó hace 20 años? Sí, cuando me decido estudiar música. Y me cuentan que en el 2001 asististe al primer concurso internacional en Perú y que no pasaste la primera eliminatoria, ¿es cierto? Súper cierto. Yo llegué, me paré, canté un aria, o sea, es una parte de solista de una ópera. Canté un aria de Don Giovanni de Mozart en calidad de estaca. O sea, yo llegué al escenario y canté así. Todo el tiempo. Y me dijeron gracias, nosotros le hablamos. Fue solamente esa área, pero fue de mucho aprendizaje. Has dicho que es más barato ir a la ópera que al fútbol. Y me pregunto por qué entonces el fútbol llena estadios y las óperas a veces no llenan un teatro. Acabo de ver una noticia acerca de los recortes presupuestales que están haciendo todavía al arte y a la cultura en este país. Tu país, mi país. Mi país, por supuesto. Y duele. Duele porque, yo, y al igual que todos los que se dedican a esto, son personas que están trabajando, que se han preparado igual, el mismo tiempo que yo, que tienen que invertir en clases, en vestuarios, en hacerse una carrera. Sí, debo decirlo. A mí, ¿qué más me gustaría que fuera aquí en mi país, en México, donde yo tuviera la posibilidad de desempeñarme como lo puedo hacer en Europa? Y no se ha podido tanto. ¿Por qué no se ha podido? A ver, los presupuestos, mira, son los mismos, se pagan más afuera que lo que te pagarían aquí, ¿o es una cuestión de oportunidades? No es una cuestión de cuánto gane yo. Aunque supongo que hay una diferencia. Hay una diferencia, pero yo cuando canto aquí en México no vengo porque quiera ganar dinero. Lo imagino. Vengo porque quiero cantar en México. Vengo porque quiero cantar en mi país y para el público de México, que está ansioso de escuchar buena música. Me decías la comparación con lo de los estadios de fútbol y el teatro de la ópera. ¿Cuántos patrocinadores tiene el fútbol? ¿Contra cuántos que tiene la ópera y que esos patrocinadores en determinado momento tengan la oportunidad de hacer deducibles sus cooperaciones? ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa en la ópera en Europa? Así se sostiene en gran parte el Festival de Salzburgo y la ópera de Zurich, que son los lugares donde yo he estado particularmente trabajando y que conozco un poquito. Y tienes a, grandes marcas dando grandes cantidades de dinero para apoyar a la cultura y el arte. Y eso no hay aquí. Y si a mí me preguntas, algo que falta hoy día en este país es eso: sensibilidad ante lo que está sucediendo. En los últimos 70 años, solo tres cantantes hicieron un bis en el Metropolitan de Nueva York. Uh-huh. Tú fuiste uno de ellos. Hubo que interrumpir, literal, interrumpir una función porque el público te ovacionaba y tuviste que hacer un bis de un segmento de Rossini. Esa hazaña fue repetida unos meses después en el Teatro Real Madrid. De Madrid, sí. ¿Cómo te sentiste? La música tiene esta posibilidad de conmover, tiene esta posibilidad de hacerte vibrar y de hacerte sentir cosas que difícilmente experimentarás en otro lugar. Un teatro como el Metropolitan, prácticamente 3,000 personas escuchando a un solo cantante expresar lo que su personaje quiere expresar. Se crea este lazo mágico pero tan tangible, ¿sabes? Te veo está conmoverte ahí en este preciso instante. Es que, Bernal, mi personaje es el príncipe de la Cenicienta. Con todo y lo que ven aquí de Sora y todo, sí, lago de príncipe. Hay príncipes ponen, de toda clase. Me ponen peluquita y todo, o sea, de, crean que me veo mejor. Y canto más bonito, entonces eso es lo que cuenta. Soy el príncipe de la Cenicienta en esa producción. Y esta área en particular, este momento que se repitió en particular, es cuando la Cenicienta en el cuento de Rossini, en la ópera de Rossini, ella le da un brazalete al príncipe y le dice, búscame, si cuando me veas aún me quieres, entonces voy a casarme contigo. Entonces ella se lo da creyendo que él es el mayordomo del rey, porque él se disfraza del mayordomo. Entonces ella se va y él toma la decisión de voy a buscarla y voy a encontrarla y con todo y el miedo y la emoción de no saber qué va a pasar, quiero ir a buscarla. Es esta parte de esperanza, de lo que te mueve el amor para hacer cosas. Este momento es el que se creó en ese instante, en esa producción de La Cenicienta en el Metropolitan, y que fue desde la primera función, hice tres funciones, desde la primera función fue algo totalmente inesperado, debo decirlo, y que, vaya, creo que conmocionó muchísimo al público de Nueva York. ¿Cuántos tenores con tus características hay en el mundo? Bueno, hay algunos muy buenos. Juan Diego Flores, peruano. Sí. Lawrence Brownlee, americano. Uh-huh. Está Maxim Mironov, que es ruso. Y puedo decir Antonio Siragusa, italiano. O sea, que van, digamos, en esta misma línea, en el mismo repertorio. O sea, cuatro. Que yo conozca y que sepa y que ¿qué pueda tan hablar? Peligroso es sentirse casi único. Tan peligroso como saberte único, ser humano e irrepetible. ¿Cómo te llevas con el ego, Javier? Supongo que debe ser un bicho al que saludas todos los días, le das un latigazo y lo vuelves a meter en la caja. El latigazo se lo da a mi mujer. Suelen ser bastante más sensatas que nosotros las mujeres, es verdad. No he batallado tanto, ¿sabes? A mí... Yo siempre he pensado que sí es, sí, sé que es importante la labor que estoy haciendo en este ámbito operístico. Sé que es extraordinario la labor que estoy haciendo, mi trabajo y mi canto. Pero vaya, eso que acabas de decir es muy fuerte, Javier. Sé que es extraordinario mi trabajo y mi canto. Sí. Hay que ser como muy seguro para poder decir eso casi sin pudor. Vaya, es que hay como anécdotas que acabas de mencionar, el Metropolitan y todo esto, que lo van respaldando. O sea, lo digo sin ánimo de pretensión. Entiendo. Yo sé quién soy, sé lo que hago, y tanto sé reconocer las cosas que hago bien, como también soy el crítico más severo que tengo para conmigo. Si bien sé la importancia de mi carrera, quiero, por sobre todas las cosas, que el que trascienda también sea el ser humano, la persona, y que yo no me pierda en el camino en el que se me olvide quién soy y que no soy lo que hago. ¿Cuáles son tus compositores favoritos? Mozart, en el tope. Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini. ¿Y qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Tantas cosas. Lo que amo de esta carrera es que jamás dejas de aprender. Nunca dejas de estudiar. Nunca dejas de crecer y evolucionar. Ahora mismo estoy en una transición de repertorio. Empecé con esta ópera de Rossini, que ya mencionábamos. He hecho precisamente por eso y porque todos los gerentes que me conocieron fue cantando Rossini. He tenido la oportunidad de cantar muchas óperas de él. Y sin embargo, a mí me gusta más Bellini o Donizetti. Son óperas donde siento mucho más plenitud y afinidad vocal también. Y en eso estoy ahora, en el mostrar que mi voz no es tan ligerita como para solamente estar pensando en el repertorio de Rossini, sino que tiene también su peso y su color como para hacer otras cosas. Porque, muchas personas hablan de Wagner como su favorito, tú no lo nombraste. ¿Y Verdi? Verdi y Wagner fueron prácticamente contemporáneos. Se amaban y se odiaban al mismo tiempo. Yo siempre hago la analogía con el box. Hay diferentes pesos, ¿no? Tienes el peso el ligero, medianos, el mosca pesado. Ligero, welter, peso pesado, bla, bla, bla. Entonces, los compositores, dependiendo de la época en la que vivieron, tenían sus composiciones para cantantes que podían cantar en el peso mosca, en el peso ligero, welter. Entonces, ¿qué pasa si un cantante ligero se quiere meter con una ópera que es para peso pesado? Hablo del color. El caudal del color. Hay unos que hablan así, muy ligerito, y que entonces la voz va más agudo, y otros que hablan con la voz más ronquita, entonces va haciéndose la voz más pesada. Entonces, en ese rango se van colocando las diferentes voces. A mí sí me gusta Wagner, pero no es de mis compositores favoritos, porque sé que yo no voy a poder cantar Wagner. ¿Cómo ves el futuro de la ópera en México? El día que la gente entienda que la música no nada más es el punchis punchis, el tacataca, la pachanga y nada más, y que realmente entienda que la música también tiene una parte mucho más trascendental, mucho más sublime. O sea, no es necesario que tengas que estudiar, que tengas que ser conocedor. Es necesario que tengas los oídos dispuestos y el corazón dispuesto a escuchar. Exacto. Y a cambiar, a veces a diversificar. Y entonces el día que se entienda esto, yo creo que tendremos como pueblo la necesidad de exigir que se respete esta parte y entonces podamos tener un futuro mucho más alentador, debo decirlo. Y cuando hablo de cambiar, hablo de discos como este. Serenatas, es decir, te vas a lo popular, a lo que la gente conoce y a lo que te piden seguramente en algunas oportunidades. Háblame de él. Mira, Serenata... Bueno, déjame te digo, es una grabación en vivo. Y después quisimos hacer realmente un compendio de las grandes canciones y de los grandes compositores de canción que hemos tenido en nuestro país: Agustín Lara, Consuelito Velázquez, Álvaro Carrillo, y llegamos hasta Armando Manzanero y Roberto Cantoral. No es que me las pidan, pero es algo con lo que yo también crecí y es parte de mi musicalidad. Entiendo. Entonces, esta es la segunda parte de ese concierto, donde tenemos toda esta gama de canciones maravillosas, y es parte de nosotros, y eso es lo que quería yo dejar en este disco. Déjame brindar contigo por quienes como tú encuentran un talento y son capaces de hacer una... Bueno, pues ya, qué mejor que Javier Camarena nos explique un poquito de lo que es el color de la voz, de ahí que el programa se llame Coloratura, ¿no? Y tenemos un tenor con una ópera dramática, un color oscuro, y pues un tenor ligero, un belcantista con una ópera cómica. esa ópera cómica que lo hizo tan famoso en un teatro tan difícil, acostumbrado a justiciar tenores, que es el Teatro Real de Madrid, y que se rindió a los pies de Camarena en ese bis en la hija del regimiento, La Fille du Régiment, de Donizetti. Vamos, Donizetti, vamos a escuchar precisamente ese famoso bis allá en el Teatro Real de Madrid de Javier Camarena. ¿Qué tal el teatro, eh? No acaban los aplausos en uno de los teatros más difíciles para tenores con nuestro tenor jalapeño. De veras, si usted no conoce a Javier Camarena, acérquese a conocer también su discografía que se encuentra en la YouTube y que, como él nos dice, nos tiene tanto música de ópera como música vernácula de todos los tiempos mexicana maravillosa. Pues aquí es la famosa A Mes A Mis, con los 9 do de pecho que lo hicieron tan famoso. Bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. No nos da tiempo de escuchar estos 9 do de pecho de Javier Camarena, que vamos a tener oportunidad de escuchar. Él ahora ha estado, pues, últimamente en la ópera de Las Palmas de Gran Canaria, en donde, pues, habló de su gran pasión por Alfredo Kraus, uno de los grandes tenores españoles, que es oriundo de Canarias, de la Gran Canaria. Y pues queremos terminar el programa con esta voz de Alfredo Kraus, con esta aria, A Mes Amis, A Mis Amigos, Qué Día de Fiesta, precisamente de la ópera de La Hija del Regimiento. Bueno, vamos a es Bueno, la computadora no nos quiso bajar a Alfredo Kraus, pero se lo prometemos para el próximo miércoles. Y vamos a terminar también con un bis famosísimo de La Vendetta en Rigoletto, de León Nucky, un dueto, y Elena Mosuk. También vamos a hablar después de este gran tenor. Y lo invitamos para el próximo miércoles, aquí a las 11 de la mañana. La cita es para conocer un poco más de la voz humana. Vecchio t'inganni, convinti ci avrai, sì, vendetta, vendetta, vendetta, i pesori, pesori, sì, e morir di dolore, sapretta, che ese es el ejemplo de una voz oscura en un drama tremendo como el de Rigoletto. Prometemos para la semana que entra también un programa de voces femeninas. Vamos a seguir hablando sobre los estilos de las voces, los diferentes tipos de voces, detalles en el bel canto. Así se volcan los teatros cuando se emocionan con grandes voces y piden bis. El bis de León Nucky en La Vendetta del Rigoletto, pues se hizo un clásico, uno de los grandes bises, el primer bis que se pide en el Teatro Real de Madrid. Oh, per volvi, scagliato da Dio, te con